El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. ¿Nadie? No, nadie. Nadie puede decir que le gustaría, pero que no tiene tiempo para leer. Es más, nadie puede decir que no lee. Vivimos sumergidos en la lectura. Lo decís muy convencido. Por supuesto. Como siempre están los libros, las revistas o los diarios. Pero además, ahora está también el correo electrónico que recuperó el viejo hábito de mandarnos cartas. Y están las redes sociales. Claro, y está la tele y las películas que también demandan lectura. Y hasta están los envases o los prospectos de los remedios. Y si me pongo a buscar, seguro, pero seguro que encuentro un montón de cosas más. Sí, bueno, Esteban, pero cuando uno habla de lectura, quiero decir, cuando se habla coloquialmente de lectura, lo que se quiere decir sobre todo es la lectura de libros. ¿Vos querés decir lectura seria? Y si vos querés, sí. Bueno, pero es que de lectura seria también hay un montón de materiales, como para que nadie se haya distraído. Entonces vos querés decir que sí se lee. No, yo no dije eso. Dije que nadie puede disculparse por no leer. Cuando dije que todos leen, lo dije en un sentido muy amplio, que es el que se usa para referirse a la lectura de textos en general, y no solo de textos gráficos o escritos. Bueno, pero ¿y con los libros qué pasa? Y ahí tendríamos que discutir un poco. La gente suele decir que no tiene tiempo para leer. Vos preguntás, ¿quién leyó La Guerra y la Paz? Y claro, se pone áspero, porque ¿cuántas personas se le animan a los 4 tomos que escribió Tolstoy? Son casi 2000 páginas. Ah, qué bueno que nombraste esa novela. Mira, el dato que tengo es que en 2009 fue uno de los 100 libros más vendidos. Al final, te estoy dando argumentos para defender tu posición, ¿eh? ¿Viste? Y ese dato yo no lo conocía. De todos modos, hay que tener en cuenta a todos los que dicen que leyeron a Tolstoy y mienten alevosamente también, ¿eh? Bueno, pero ese es un dato de ventas. No sé si hay estadísticas sobre las lecturas que se hicieron del libro. A lo que iba es que, a lo mejor, una novela como La Guerra y la Paz no es muy representativa de lo que más se lee, aunque muchos la consideran la mejor novela de la historia. Pero hay otros textos que son deliciosos y que, en cuanto a tamaño, están en el otro extremo. Quiero decir, hay textos breves y algunos muy breves que dejan sin argumentos a los que dicen que le falta tiempo para leer. ¿Qué te parece si repasamos algunos de los mejores textos breves? Dale. Para empezar, el que tal vez sea el relato hiperbreve más conocido: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. El dinosaurio todavía estaba allí. Sí, buenísimo. Lo escribió Augusto Monterroso. Acaba uno de Alejandra Pizarnik. Mamá nos hablaba de un blanco bosque de Rusia. Y hacíamos hombrecitos de nieve y le poníamos sombreros que robábamos al bisabuelo. Yo la miraba con desconfianza. ¿Qué era la nieve? ¿Para qué hacían hombrecitos? Y ante todo, ¿qué significa un bisabuelo? yo tengo uno de la antología de cuentos breves y extraordinarios de Borges y Bioy Casares. He sabido que todos los ogros viven en Ceilán y que todas sus vidas están en un solo limón. Un ciego corta el limón con un cuchillo y mueren todos los ogros. Y hablando de textos breves, podemos incluir a los haikus. Son formas poéticas de la tradición japonesa. Que tienen una estructura fija, ¿no? Sí, son tres versos que tienen 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas respectivamente. 5, 7, 5. Ajá. Los haikus suelen estar muy relacionados con la naturaleza, como estos que te invito a escuchar. Haikus. Telegramas poéticos, refugios intuitivos, súbitas percepciones. Noche de estío. Nace y muere un relámpago. Conforme truena. Guardo silencio. Los oídos del bosque se vuelven hojas. No cae de arriba, viene de todos lados. La lluvia fina. Imaginación. Espejismo. Espejismo. Reflejo acuático. Imaginación. Un charco. La calle inundada de cielo. Va persiguiendo pétalos de cerezo, la tempestad. Cielo despejado. Ayer lluvia y niebla. Tiempo de partir. Borges también escribió haikus. Publicó en 1981 17 haikus. La vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia. Algo me han dicho la tarde y la montaña. Ya lo he perdido. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos. Pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Por entre las luciérnagas hacia el río flotamos. Pues la sombra está toda de pupilas viajeras. Y en el río, oh, amiga, llamas hondas y móviles. Y en el río, oh, amiga, llamas hondas. Qué puerto parecido, lata fiesta celeste sumergida. Bajo el encantamiento de las chispas aladas, luciérnagas, luciérnagas. Celeste sumergida bajo el encantamiento de las chispas aladas, luciérnagas, luciérnagas, luciérnagas. Todavía en el río Luciérnagas, un poema de Juan L. Ortiz, musicalizado por Edgardo Cardoso e interpretado por él y Juan Quinteros en su disco Amigo. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. El percusionista argentino Ramiro Musotto inició su carrera musical a muy temprana edad. Cuentan los amigos de la infancia que incluso antes de empezar a hablar, Ramiro deambulaba por la casa y por las veredas golpeando palitos de madera contra las cacerolas y los portones de chapa de las casas. Nació en 1963 en la capital bonaerense, pero rápidamente junto a su familia se mudó a la ciudad de Bahía Blanca. Allí estudió con el maestro neuquino Carlos Jiménez, tocó en la orquesta sinfónica de esa ciudad e integró los grupos Mate y La Cumbre. Ya con una sólida formación musical, Ramiro emigró a Brasil para intentar descifrar los paradigmas de los ritmos tribales afroamericanos y para conocer al que sería su instrumento, el berimbau. Thank you. Trabajó con artistas como Skank, Lenin, Marisa Monte, Marina Lima, Daniela Mercury, Óscar Lamas, Caetano Veloso, Gilberto Gil y tantos más. En 2001 lanzó su primer álbum, Sudaca, uno de los trabajos más creativos y originales de la música electrónica producidos en Brasil. Grabado en casa y en cuartos del hotel durante la gira con Skank, Sudaca reúne canciones con bases electrónicas influidas por el anglo-hindú Talvin Singh, basadas en la repetición hipnótica de un grupo. En Sudaca participaron como invitados el legendario saxofonista Gato Barbieri, Lulu Santos y Lelo Zanetti. En este disco coexisten armónicamente cánticos indígenas, sabantes y música de los pigmeos. A Sudaca le siguió Civilización y Barbarie, editado en el año 2007. En Brasil ya habían adoptado a Ramiro como a un hijo. Formaba parte de los planes de grabación de los más renombrados compositores e intérpretes. Enseñaba samba en las academias de música de El Salvador. Ramiro Musotto se nos fue prematuramente con tan solo 45 años. Cuando se enteró de la noticia, el secretario de Cultura del Estado de Bahía, en Brasil, envió una nota a la familia en la que decía: Ramiro Musotto, bahiano nacido en Argentina, es uno de los más importantes artistas que ha producido Bahía, porque Bahía le dio un instrumento con una sola cuerda para reinventar su sonido, y Ramiro se tornó en inspiración para todos. El Candil. con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil.